Así que mucho trabajo hecho, mucho por hacer. Quiero hablar un poquito de las escrituras porque el ministro Alak, ni bien asumimos, en justicia dijo, hay muchísimas familias que no tienen la escritura. Yo le digo, ¿y hace cuánto la están esperando? Me dice, 5 años algunos, 10 años otros, 20, 30. Ayer entregamos escrituras con 40 años, en Bransen, sí, con 40 años de espera sin la escritura. ¿Y por qué? ¿Y por qué? Lo decía alguno de los beneficiarios que fueron entrevistados para el video. Ahí a Sebastián Mono Tangorra, muchas gracias por estos videos. Pero que muestran que hay varios problemas, a veces burocráticos, pero muchas veces económicos. Acceder a una escritura privadamente, que se puede hacer, es algo que cuesta. El otro día me decía una señora, me pidieron 300.000 pesos para la escritura. 300.000 pesos. Este programa, Mi Escritura, Mi Casa, lo hace de manera completamente gratuita. Completamente gratuita, y ya tenemos 78.000 escrituras entregadas. Hoy, en los barrios Tarrabuela, más cerca, más municipio, son 126 hoy, ¿no? Ya teníamos 187, serían ya 313, y tenemos en trámite el barrio Trabajadores de la Educación, el barrio Solidaridad, el barrio Fonavi, bueno, barrios históricos acá de La Prida, que van a recibir las familias, 126 nuevas familias, gratuitamente. Son también bien de familia y también vienen sin deuda impositiva, así que es un plan que reconoce el derecho a la vivienda con la escritura.